90.1 Estación de Radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el primer programa del 2011 de Mediocres. El mundo según los medios. No, ni en contra ni a favor, no, como ni nos nada pusieran, por no. No, vamos no. A ir cambiando. Ya arrancamos mal. Ah, empezamos. Es así. El mundo según los medios. Y eso que hubo dos semanas medios. De cosas, Bien. Hubo mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho ruego. Sí, sí. Sí, mucha rodillera puesta. A partir de ahora y hasta las 17 los invitamos a que nos acompañen. Tiene. Sí, ¿vio? Sí, me gusta el peinado. Ajá. Con un cohete fue que se... Puede ser. Los invitamos a compartir con nosotros 2 horas del resumen semanal de los medios que lo teníamos acostumbrados hace unos programillas ya. Atrás. Sí, la verdad que sí. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. Gracias, gracias. No aplaudan, ¿eh? No. Tengo todos los fans allá calladitos en la sí, boca. Sí. Bien. Ay, tengo tantos agradecimientos, yo no también. Sabe. Ahí está. No puedo creer, toda la radio llena de flores amarillas, me siento Susana. Susana. El champán, como siempre. Por a supuesto, la, a la oficina descorcha, de Leo. Así que, bien, tenemos agradecimientos. No. Sí, yo tengo agradecimientos en principio, a la gente que está en el contacto mío, suyo y del gatito Coco, que va a venir hoy a la tarde, sí. Que supuestamente íbamos a salir el 2 de abril, bueno, nos salimos el 2 de abril, estamos por acá. Las Malvinas, no fue por nos tomamos otra cosa. Unas vacaciones. Pero más allá de eso, tengo que agradecer a un par de personas. ¿Me permite? En principio, a la productora general de este programa, una de las productoras generales, Claudia Ramosky, ¿no? Por siempre hacer el aguante. Gracias, Claudia. Gracias, Marisa. El señor, espere que lo tenía anotado acá. Sí, Héctor Valverde, ¿lo conoce? Lo ubico más o menos cerca, sí, vecino. Bueno. Sí. Gracias por sus palabras en su momento, y hice la listita que usted me dijo. Al señor Oscar Martín Rayo. Ah, buenísimo. Por estar siempre ahí dando consejos y dándome fuerzas, hasta ayer a la noche inclusive. ¿Tanta fuerza le hizo? Y bastante fuerza. Al señor Diego Cruz Fadrique, desde México, me hizo el aguante también. Un mate. Sí. Y estuvo siempre al lado mío, también dándome consejos y otras cositas más. No plata. también tengo que agradecer a la señora Marta Micheli por ofrecerme el espacio en su radio. Gracias, Marta. Marta, hemos decidido, bueno, ya nuestro corazón hablado. Tira para acá, Marta. Sí, bueno, ¿qué bueno, yo ves le más? Mando un besito a mi amigo, a mi nuevo amigo, que todavía no me quiere, todavía no, pero por ahí me quiere después, sí. A Martín. Sí. Y a uno que me requiere y lo requiero, que no, que me haces que no. Recién cuando me abrazaste no hacías lo mismo. Leito. Bien. ¿Alguien más tiene que agradecer? No, a nadie más. Porque bueno, también agradecer a la gente de la... A mí misma. Agradecer a la gente de la radio, que bueno, que a pesar de algunas que otras controversias que hemos tenido... Como dijo usted, el corazoncito tira para acá. El corazoncito tira para acá. Y entre otras cosas. Uh-huh. Bien. No, año mí, nuevo. Después yo tengo regalos que me hicieron, bueno, tengo que agradecer porque hay tantas cosas. Tenemos que comentarles que bueno, este año va a ser un vuelco mediocre, ya no es ni en contra de favor, sino que es totalmente el mundo según las medias, porque estamos a favor y en contra siempre. Usted está en contra, yo voy a estar a favor de bien, todo el mundo. Quiero a todo el mundo, hasta a Dualde quiero, mire. Y tenemos noticias de Dualde hoy. Fresquita. Nos vamos con otro tema, así que para despedir el tema con lo que despedíamos el año pasado, vamos a abrir el programa hoy. O sea, vamos a escuchar Carnaval. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Según cómo se mire, todo depende. Seguimos aquí, seguimos. Seguimos tratando de poner la contraseña. Pero no podemos. El gatito Coco tiene que venir enseguida porque no podemos entrar a su... No, por favor. No importa. Bueno. Bien, el mundo según los medios. Antes que nada tenemos que recordarles a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través del... 466-6559-O-I-O-O. Mensaje de texto. Al 15-61-54-03-59. Bien, empezamos con el tema de los las noticias del medio. Esta semana, sí. El domingo pasado, hubo elecciones en Salta. ¿Sabía usted? No, me había enterado de las del sur, pero bueno, nada más. Las del sur. La cuestión es no que ganó el señor, fue reelecto Urtubey, y para eso tenemos el siguiente audio para ver qué dijeron los medios. Hasta ahora está funcionando muy bien. Recordemos que nosotros tenemos un sistema gradual, esto es, un tercio del electorado hoy está votando con este sistema. No hemos tenido mayores problemas. Siempre cuando se empieza una elección hay una mesa que abre más tarde, como es habitual, pero no hemos tenido problemas. Obviamente que si una elección es pareja requiere hasta contar el último voto. Pero creemos que este sistema aporta mucho más transparencia y nosotros entendemos que es también otro elemento de libertad para el ciudadano para independizarlo de organizaciones políticas, estructuras, aparatos partidarios, ¿no? ¿Van a llegar funcionarios del gobierno nacional, gobernador? Del gobierno nacional, ¿no? Eso llamó la atención. ¿Por qué? Sí, porque acá elegimos gobernador de la provincia, no estamos eligiendo un delegado del poder nacional. Lo que pasa es que si uno va a tratar de conseguir votos colgándose del saco de alguien, en definitiva no está votando el ciudadano con total libertad. Nosotros sabemos, he estado todos estos días trabajando, obviamente es pública mi posición respecto de la del gobierno nacional, del apoyo a la presidenta de la nación. Depende, de que depende, de según... Bien, ahí estábamos escuchando un poco lo que decía Urtubey, ¿no? Y en este contexto, ¿no?, los medios tomaron frases de Urtubey, no todo lo que escuchamos hasta ahora. Escuchamos que, bueno, se implementó por primera vez en el país el voto electrónico, que ya había utilizado la ciudad de en la provincia de Santa Fe. Diciendo que, bueno, que era algo nuevo, pero un tercio nomás de la población podía votar. Más allá de eso, dijeron los medios de comunicación, por el audio que nosotros estábamos escuchando, los medios hegemónicos, diría 678, se tomaron de la frase esta de estamos apoyando, ¿cómo se llama? El no apoyo, que no estaba, esta cosa que la Cristina no sé cómo estaba ahí, ¿no? Como que no era un triunfo de Cristina, como que él tenía reservas con Cristina. Sin embargo, 678, en su placa del principio del programa, del lunes, impresionante, ¿cómo se dice? Triunfo K. ¿No? Si uno escucha esto, dice que apoya a la presidenta, que recibió el llamado a la presidenta, pero bueno, la cuestión es que Cristina no lo recibió después cuando vino acá a Buenos Aires, no lo recibió. ¿Por qué me dirá usted? Porque tuvo lipotimia. No diga nada que se nos va, ni nada por el estilo. Cristina. No diga nada que se nos va, qué sé yo, porque después pasan las cosas y acá queda todo como que usted es bruja. Tuvo lipotimia de Cristina y no lo pudo recibir a Urtubey. Se nos va. ¿Vos decís? Dos semanas más, tres semanas más. No jodan, no. Porque Cristina se nos va. No. Bueno, la cuestión es que lo que habíamos escuchado también es que se... Es jodido tener la hipotimia, che. No, pero no te ponís por la hipotimia. Lo peor es tener presión alta, no la presión baja. Ah, pero quedas hecho una baba. Ah, bueno. ¿Y Cristina? Bueno, más allá de bueno. Eso. La cuestión es que le ganó a Olmedo, no a, a Rukuku, el fallecido Rukuku, recordado, sino el recordado Olmedo, que tuvo unas declaraciones non santas contra el matrimonio igualitario, que hace 3 meses creó su partido y se alió con el señor Macri y fue con la fórmula del PRO y sacó el 37% de los votos. Bastante buena la elección para un personaje bastante extraño. Más allá de eso, el candidato oficialista que reconoció Mayano y Devido salió tercero y no llegó ni al 8% de los votos. ¿Está bien? Por eso decía que el reconocimiento de Cristina estaba a este tercer candidato y no hacia Urtubey. Más allá de eso, Olmedo se agarró diciendo así. Pobre, ¿no? ¿Qué apellido? Urtubey. Bueno. Urtubey dice es... Olmedo dice que Urtubey ganó más allá de que tiene un electorado... Porque tiene un Urtubey. Dice que al utilizar esto de el voto electrónico... había chicos ¿cómo voto que electrónico? Claro, había chicos ya que no los meten más el papel en sí, la... Sí, meten el papel pero a través de la computadora. Había chicos que ayudaban a la gente y a la gente mayor que no entendía y dice que bueno, la cuestión es que estaban tocando el botoncito que decía Urtubey y no. Los chicos estaban jugando a la Play. Claro, bueno, eso fue en grandes rasgos y es más Urtubey también le agradeció a Moyano y le dijo que por apoyar al tercer candidato, que salió tercero, mejor dicho, él ganó, porque Moyano es un piantavotos. A lo que salió el hijo de Moyano, Facundito, diciéndole que se va a arrepentir de lo que dijo. ¿Facundito el hijo de Moyano? Sí. Pero me encanta, me cae bien. Bueno, estamos con lo de Chubut. Bueno, esto pasó hace mucho, claro, ¿no? Pero ahora lo que pasa es que salió un... hay un montón de gente que tiene que ir a votar. Como 600 personas. Me encanta esto porque donde tenía que votar 80, votaron 88. Una cosa así, donde tenía que votar 40, votaron 50. 800, no, era 880, bueno, no 88. Sé, pero bueno, votaban sí. Los muertos, los remuertos. Claro, bueno, está todavía ahí en veremos. Los clones. Y los medios no estaban haciendo mucho hincapié. ¿Y pero quién ganó? Todavía no se sabe, está suspendido todo eso. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira vos. Mañeto. Mandó a Pino a la capital. ¿Por qué contra Pino? Según 678, ahora Pino otra vez no lo quiere. Entonces lo mandaron a capital otra vez. Pino. ¿Viste? Y no dice que se bajó y hay una pelea entre Lozano y él porque él no mide bien a nivel nacional, Pino, y Lozano tampoco a nivel capital, pero si hacen un trueque ahí podría llegar a ser. Pero queremos saber qué es lo que dice Barone con respecto a Pino. A ver, Barone. En realidad me parece lo de Pino Solanas es un protagonista que defraudó a mucha juventud. Eso es algo que tiene que pesar en el balance final. Defraudó ese voto que tuvo cuando el colectivo popular más lo necesitaba, cuando empezaban las tensiones con los grupos hegemónicos y el colectivo popular necesitaba que una fuerza progresista se alineara de algún modo, que incorporara, que se separa. Hace una primera escisión totalmente independentista. Y yo quiero ser memorioso en lo pequeño, pero fíjense que va a ser importante. El partido de Pino Solanas votó junto a Cobos contra la 125. El partido de Pino Solanas fue a presentar una denuncia penal contra la presidenta de la Nación para defender el Banco Central y la destitución de Redrado. Fíjense que dos íconos del modelo y de la economía. Yo le voy a decir algo. El hombre es uno y sus circunstancias, decía Unamuno hace más de 100 años. Uno y sus circunstancias. Lo que yo hice, el libro Borges Sábato, no sirve para nada si yo hoy soy un canalla. No me pueden decir, qué bien, el libro de Barone, qué bueno. ¿Qué importa el Barone de hace 40 años? Importa el de hoy, el que está hoy. Esa, las circunstancias y los hechos. Los antecedentes no sirven para nada. Un padre que le pega al hijo hoy, no importa si fue bueno antes, le pega al hijo y lo maltrata. Esta es la realidad. Entonces, lo de Pino, si filmó bien, si no filmó bien, que se arregle él con el pasado cinematográfico. El Pino de hoy es ese que está ahí. Ahora sí. Entonces estábamos escuchando al canalla, podríamos decir también, si lo califica de canalla, de Barone. Porque Barone, haciendo esta alocución y diciendo que no importa lo que hiciste antes, sino lo que estás haciendo ahora, ¿viste? Podríamos utilizarlo para él. Porque recordemos que Barone, ahora ultra kirchnerista, también trabajó para los medios como La Nación, como Continental, como Radio Mitre, como Clarín, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo utilizo algo, no? También para limpiarme yo. Está buenísimo, ¿no? Está, ojalá yo pudiese también tener una limpieza así y decir todo lo que hice antes se olvidó. No pasa está nada. Está bueno. Bueno, seguimos adelante y tenemos qué cosa. Cualquier cantidad de cosas. Mañeto, dicen. Sí, bueno, ya lo hicimos. Y tenemos internas en el PJ Federal. ¿Qué es el PJ Federal? Le preguntaron a Sammy. Y también dijo lo mismo que usted. Ni idea qué es el PJ Federal. La pelea de para agosto, el PJ Federal sigue eligiendo candidato entre Dualdi y Rodríguez A. Claro, Rodríguez A. Rodríguez A, qué el viejo hermano que está desde que lo dejó. Coso. La flaca. Sí. Bueno, no me acuerdo ahora. La cuestión es que Esther Goris. Esther Goris, sí. Está arruinado. Está, sí. Y porque Esther Goris se hizo ultra acá. Mirá cómo son las cosas, ¿no? Bueno, la cuestión es que sigue la interna entre Dualde, Rodríguez A, para ver quién va como presidente. La cuestión es que ganó primero Dualde acá en las internas en Buenos Aires por 200 votos, así, por un poco más en el litoral. Pero ahora pasó que Rodríguez A quería votar en el NOA, el noroeste argentino, pero lo que pasa es que no quería que votaran todos, sino que votaran en las capitales importantes. A lo que Dualde dijo que no, y bueno, se armó un tole-tole, y parece que no va a hacerse la interna este fin de semana. Hablando de tole-tole, hablamos del Lole. El Lole parece que se va a presentar, tanto que sí, que no, que voy a ver, ay, no sé. Es muy aburrido. ¿Te imaginas un discurso de ese tipo? Es como un discurso de... Sí, de para patear... Del Papa. Pero el Papa... De Papa... Del Papa del otro. No, este no. Bueno, no, más allá de eso, tenemos más cosas. Se están resolviendo las candidaturas. La izquierda se une, parece. ¿A qué se une? Se une entre sí, porque ves que está disgregada. Ahora, el PO, el PTS... El PO, el Partido Obrero y el Partido... De trabajadores socialistas se van a juntar y van a ir con una lista única a candidatos para presidente. Van a ser un gran popopete. Claro, y va a estar el señor Altamira como candidato a presidente. Ay, me encanta que la gente esté toda junta. Que se quieran. Siguen las internas en la UCR, siguen internas en todos lados. Sí, y también de Córdoba. En Córdoba, sí, sí, aclare, que van a Aguad. Porque si no, yo quedo como una bruta. Claro. Sí, ganó Aguad también. Lo que apoyo pasa a Sanz, Alfonsín y Cobos. Claro, es claro, Aguad. Ay, lo vi a Cobos donando sangre el otro día. ¿Y quién la recibirá? Ay, qué asco. Por Dios. Bueno, se reglamentó la ley de primarias. Terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Clarín dijo, se reglamenta esto y el gobierno está dando pie a que las colectoras sirvan. Bueno. Siempre le vas siempre a encontrar la paz, ¿viste? La colectora, que bueno, no más allá de eso, también tenemos como última, si estamos haciendo campaña, vamos a hacerla bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cuá? La cuestión es que en Santa Fe un intendente... ¿Qué hizo? Como le tenían paro, los basureros... No. Fue a recolectar la basura el mismo. Arregui. Muy bien, Arregui, anda por casa, que hay cualquier cantidad. Sí, sí, sí. Y lo más gracioso. Está Arregui, ¿no? Lo más gracioso de. ¿Y quién se postula para este año? Acá. Mariano Hues. ¿Y quién más? Y no sé, hay más carteles que candidatos acá. Hay uno que es el dueño del Colmenar. ¿Cómo se llama? Alagastino, el ex dueño.

Este domingo, 1 de mayo, Peña Murguera en la calle. Locro y empanadas a precios populares. Bingo familiar. Números artísticos. Stands y experiencia de trabajadores en lucha. El Salvador y Lisandro de la Torre, frente a la Sociedad de Fomento Mi Barrio. Todo lo recaudado será utilizado en nuestro primer mural en el barrio. Organiza Murga Independiente. ¡Métale ese mi puta! Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Primera aparición pública de la presidenta. Sé que está caminando entre ustedes. Lo siento acá. El mapa político se mueve y se mueve sin parar. Aníbal Fernández apuntala a Hugo Moyano y a Máximo Kirchner y cruza a Luis de Lía. De Lía le redobla la apuesta. El PJ disidente define su actitud. Mientras tanto, como en un tablero de ajedrez, las piezas se mueven. Locura desde arriba de un auto. Estás escuchando. Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres 15, 37. Así, menos 20, casi. Menos 20. El gatito Coco ya entró en su Facebook y está esperando los mensajes de ustedes, parece. Sí. Se puso. Ay, qué lindo que está. Sí. ¿Ves? Como viene todo cibernauta. ¿Lo vio como cuando actuaba en Pokémon? ¿Viste? Oh. Sí, estaba pintado. Micaela lo encontró. Sí. Saludos, Mica. Ah, ¿vamos a saludar a nuestros hijos? Ay, sí, a Mica, Pablo. A Valentina y a Malena. Sí, a Letor. A Claudia. Menos mal que tenemos uno y uno así, ¿viste? Sí, no, claro, tranquilo. Cuando nadie se queda con más aire. Sí. Bien, si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559, mandarnos un correo electrónico a mediocres@fmmoreno.com.ar. O al celular. Sí. 1561-540359. ¿Cómo lo hizo quién? Como lo hizo el señor Oscar Rayo. Pero el bueno. El rayo bueno, el rayo que no te electrocuta ni te electriciza. Sí, no, electrifica. No te electriciza. Te electriciza. La sisa. Sí. Gracias, Oscar. Sí, que decía. Te queremos, Oscar. No, léalo al mensaje. Bueno, lo leo. Dice. Ay, a ver, espera. Pero usted me lo pasó todo. Sí. Dice, por fin volvieron, pensé que tomaban un año sabático. ¿Quiénes son? ¿Susana? Éxitos, Oscar Rayo. Y no, es casi esto, casi. Casi, porque íbamos a volver si en mayo. Si supieras la cantidad de rosas está amarillas plagado, que plagado. Un saludo aquí entre. Yo le tengo que mandar. Tengo que mandarle un agradecimiento a la florería La Cala Caída, que me mandó una plantita de aloe vera divina. Por favor. No me saques un gajito, Leo, ¿eh? No. A los remises Belgrano que me regalaron un viaje gratis. Muy bien. El mínimo de 11 pesos, pero está bien. Está bien. ¿No? Después a la florería El Cardo Pinchudo, dos alegrías del hogar me mandó. Ah, a Lelí. Alegrías del hogar. Pero es la famosa Lelí. Sí, al kiosco del barrio me regaló un Beldem. Qué sé yo. Bien, algo bien. Es algo, ¿no? Bien, no seguimos. Sé. Vivero La Ortiga me mandó un cactus. No sé. No se regala cactus. Me dijo, ¿para qué te no. sientes? Dijo, pero yo por las dudas. Bueno. No hay que tocar el cactus. No, te morís. Ay, el Héctor me dijo, hoy como empezás en la radio, te regalo un jabón en polvo de 800 gramos. Qué bueno. No, se pasó el Héctor. Bien. Seguimos con El Mundo Según los Medios. Esta es la parte en la que tocamos temas de la sociedad, si se podría llamar. Sí, espere el que primero la lo pasamos hoja. De largo, seguimos con el ¿pero segundo. ¿Pero dónde? ¿Qué hoja? Que dice, por ejemplo, que sigue el paro en dónde. ¿Y dónde está la hoja, amigo? Sigue el paro en los hospitales porteños. Bueno, empieza a hablar porque no encontré la hoja. La usted cuestión, me sacó las hojas. La cuestión es que sigue el paro. ¿Por qué? Porque el lunes la ministra Nilda Garré se le ocurrió sacar a todas las consignas, si querés llamarlo de alguna manera, sí. de los hospitales y las salas y de sí. los y de la y de los colegios. ¡Ay, cómo le dieron! ¿Por qué? Porque ya el martes, usted no sabe, estaba, por ejemplo, Radio Mitre haciéndole móvil a los chicos de la Recoleta que tenían miedo porque iban al colegio y no había policía. Por ejemplo. Y más allá de eso, dicen que, bueno, los hospitales que están ahí, el Piñero, y que tienen problemas con el tema de no, o sea, no quieren atender porque en las guardias no hay gente que los cuide. Yo me pregunto, ¿no? Y en las salas, menos que menos. Menos. Yo digo, acá en Moreno, por no irnos más lejos, ¿no? No hay nadie en las. O sea. Rogá que haya enfermeros. Hay enfermeros. Hay policías que te hacen de enfermero. ¿Usted sabe que el policía del juez. No sé si sabía esto. A ver. El policía que trabaja en el juzgado de paz de Moreno es recepcionista. Y te dice, vaya para acá, vaya al box 1, al box 2, haga la cola allá, haga la cola. Te da número, te anota todo. Nunca toca la pistola. ¿Y para qué? Nunca. Bueno, la cuestión pero es que, él es la recepcionista. ¿Ves? Ahí está. Yo no sé si no usa pollera. ¿Eh? Que tomen este ejemplo los de Capital porque ahora pusieron seguridad privada y lo único que tienen son bastones. Mira que te pego, le dice. ¡Cuida! Mira que te pego. ¿Con el bastón? Claro, con el bastón. ¿Y el bastón un celular usan? O sea. ¿O bastón? No. ¿Bastón de viejo? No, el bastón ese. El bastón que te pega, el que te deja el moretón para adentro. Claro. Y bueno, la cuestión es que... y con un celular, para que llamen a 911. Ah, ellos llaman a 911. Ay, acá me parece, don 911, que hay alguien... Le pegué a alguien y no sé. Un Natalia que quiere... Y bueno, la cuestión es que ya sacaron que había... ¿Qué policía en los hospitales? En los hospitales sí, pero en la sala. En las puertas de los colegios. Y porque vos imaginate. No, mira, pero no tiene sé. Que haber, ¿sí? Bueno. Tiene que haber policías. Bien. Hablando del Capital Federal, ¿qué pasó con Moyano? ¿Y quién más? Versus Mauri. ¿Qué le hacen a Mauri que va a ser padre y está tan sensible? Bueno, lo que le hace Mauri a Moyano. ¿Por qué? Porque el 29 de abril le dijo que Moyano no va a ser el acto del primero de mayo. Porque no le pidieron permiso. A lo que Moyano le dijo... Moyano no tiene que pedir permiso. Pero vos te pensás que yo voy a pedirte permiso. Y no, pero lo van Moyano a hacer igual. No pide ahora permiso. Yo digo, el 29 de abril, ¿por qué no lo hacen el primero de mayo? Si es el primero de mayo. Y el 29 de abril es día laboral. Me puse muy a los Heblum, pero no importa. Ay, sí, pero... Es el día del animal, tal cual, como claro, dice acá nuestro operador Leo. ¿Será Smart, por los gorilas? Puede ser. Monos. Los gorilas. Moyano no tiene que pedir permiso, hace un acto donde se le canta. Ahí planta dos banderas, llama a tres muchachos y viene. Seguimos. Va a ser presidente Moyano. ¿Vos decís? Y eso es lo que quiere. Seguimos en Capital. ¿Cómo lograr una seguridad democrática? Eso lo dijo Nilda Garré y no se le entendió nada, Nilda Garré es la señora que se peina así. Claro, que tiene ese peinado así. Garré, no Garré. La vi el otro día, estaba muy linda. Y dijo, voy a la misma peluquera que Cristina que me hincha las pelotas. Ah, mira vos, sí. Y porque Cristina le mejoró la imagen. Nació en el 45, peronista de ley, es Garré. Pero más allá de eso, no se le tenía nada que quiso decir Garré con esto, porque no habló nada de la comunidad CUM, no habló nada de Maximiliano Ferreira, no habló nada sobre Arruga, ¿no? Viste, pasan las cosas y ella no le toca, ¿no? Dice que ellas tenían las manos atadas porque la policía era así, qué sé yo, y si no puedes manejar la boca. Ay, entonces hombre, ahora, ¿para qué está ahí? ¿Para peinarse? Y aparte es como que esto lo toma de sorpresa. Si ella fue viceministra del Interior y antes que la policía pasara al Ministerio de Seguridad, siempre fue dependiente de la del Ahora, Ministerio de Interior. Ahora, ella no puede arreglar el tema de la policía. A ver, ¿qué personaje podemos poner que lo maneje? Superman. No, ¿quién? A mí se me ocurre uno. A ver. Este malo que vive en San Miguel, ¿cómo se llama? Rico, que Rico. Vuelve. Vuelve Rico. Rico, que Rico. El otro día peló y los... Acá, por acá atrás en sí, la reja. Dijo, a mí me vas a venir. Pero Rico... Rico vuelve... tiene que estar al mando de las fuerzas. Y se terminó la delincuencia acá. Bueno, Rico vuelve a San Miguel. Está postulado para... Está más malo que nunca, te digo. Y encima ahora hay cosas con Rico. Después vas a escuchar un audio entre Rico y Moyano, que hay también... ¿También? Y claro, porque Covelia, que supuestamente es de Rico, es de, perdón, de Moyano, empezó en San Miguel. Espere, ¿cómo dice Rico? Pusilánime. Pusilánime. Sí. Me gusta. Yo, ¿te gusta Rico? Yo te digo, Rico. Rico. Listo, vamos. Y se terminó, se terminó. Se terminó todo lo que las gorritas y todas esas cosas raras que usa Leo. Claro. Todas esas cosas. Listo, vos así. Ya está. No. Así. Bien. Se pone la gorra. Seguimos con también. Desalojos en Capital. El Capital. La bodega Giol. Ya lo habían desalojado. Pero no las habían desalojado. Bueno, pero en aquel entonces habían desalojado 200 familias, 208 familias, y en esta oportunidad 40. Y quedaron los óvulos, los pero huevos. Pero pasa así, claro, y germinaron. Otra vez. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿por qué las desalojan? Porque van a hacer un campo tecnológico. Lo mismo que habían dicho en el 94. Sí, pero ¿un campo tecnológico de qué? No, porque ya, para mí es un experimento que están haciendo. No, pero usted fuera de joda. ¿Vio lo que son las bodegas Giol? Sí. Sí, sí, sí. Es un pozo. Es un pozo, sí. ¿Y el techo? Bueno. ¿Qué sé yo? Vaya usted y dígale usted a la gente. No sé. Bueno, más allá de eso. Me llama la atención. Van a hacer un campo tecnológico. O sea, para mí que. Cuando los desalojaron en 94, esperaron a que crezca este campo tecnológico, que no creció, pero sí crecieron más familias. Entonces lo van a hacer ahora. Claro, y... Bueno, más allá de eso, también hubo desalojos en la Villa 31, porque sí. Había como ahí como un... San Martín dice que se extendió, se prolongó. Claro, sí, sí, la Villa San Martín. Bueno, pero bueno, lo sacaron todos y dijo Macri, sacame todos esos negritos, dijo Macri. Yo escuché que dice que había un montón que ya habían levantado paredes y vinieron con la topadora. ¡Pum! Sí, con lo que sale el ladrillo. Bueno, y los que hicieron a los de las bodegas que hoy, para que decía que se vayan, le dieron, en les lugar de dinero, materiales. ¿Qué les hicieron? ¿Les dieron materiales? Bueno, pero les dan materiales y después vienen con una topadora y les tiran pero todo. Pero para que construyan otro lado. Ahora, si no tenés dónde construir, los materiales, ¿dónde te lo metés? Y bueno, los traen para Moreno. Sí, en Moreno también hubo desalojos. ¿A dónde? En Cuartel Quinto. ¿Por qué? Y porque ocuparon un... hay un tema muy pesado donde están barrios de pie, están metidos algunos punteros políticos que te lo di yo, ¿no? Que te lo dio aquel. Mirá, métete acá, mirá. Ahora, ¿qué cosa? Ah, ¿no? Nilda Garré, ¿sabía quién acusó a todo esto? La viceministra de Nilda Garré, que es Camaño, no Graciela, sino otra, no me acuerdo el nombre, le dijo que todos los que estaban tomando, todos esos que toman cosas son paraguayos, peruanos, bolivianos, así, la viceministra de Seguridad, si lo dicen ellos. ¿Uno por qué va a refutarlo? Bueno, pero Evo dijo a los bolivianos que vuelvan para su tierra, que él les iba a dar lugar. Y bueno. Y no se quieren ir. Y no se quieren ir, parece. Bueno, por lo menos. Sí. Pero vio que por la cancha de Boca, todo para allá, está lleno de barrios nuevos, ¿sí? De casitas, re lindas. Re lindas. Bien, hermoso. Hermosas, en serio, unos barrios re lindos ahí. Y lo hizo Macri. Gente bien, no común. Sé, bueno, pero bueno, hay un montón. Seguimos. No sé si vive o no vive. Y vivirá, no sé. Seguimos, que ya se seguimos. La declaración. Le declararon. Le declararon perpetua a Patty. Sí. ¿Comeremos Patty perpetuamente? Parece, y va a ir, aplausos, va a ir a una cárcel común. Dio lástima el año pasado, dio lástima no Patty, dio lástima el estado lamentable que se ponía, ¿no? Porque el año pasado se enfermaba mucho, ¿no? Se enfermaba, hasta ha ido con suero y en camilla el coso. No le creyeron, menos mal. Va uno más y sigue la lista, ¿eh? Así que Macri, Macri, perdón. Vos Macri, dentro de unos años. Más o menos. Acto fallido. Sí, bueno, Pati, bien. Santa Cruz, docentes agredidos por la UOCRA en manifestaciones en el día de paro que realizaron por la recomposición salarial. Bien. Ellos denuncian zona liberada. Claro. Eso. O sea, en Santa Cruz, provincia más que rica, si las hay, ¿no? Porque, bueno, acordémonos de las reservas que han tenido allá en el exterior. Pero más allá de eso, parece que los docentes no están bien pagos. Entonces hicieron una huelga. A lo que fueron a una manifestación. No había policías. Porque se ve que Grill Lagarre lo había sacado. Claro, para que, sino que usted le dio franco. Está bien, le dio franco. ¿Y quién vino? La UOCRA. Y les dio para que tengan. Acá se habló mucho de esto de la tercerización de la violencia, ¿no? Porque... ¿qué tienen lo de la UOCRA contra los docentes? Sí, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué tiene que ver? Nada. Dinero por medio, puede ser. Entonces yo me quedo tranquilo y no fueron problemas entre sindicatos. Pero ¿será? Bueno, ¿qué es eso? Está bueno ya. No sé, está bueno ya. Con este tema nos vamos a ir de aquí en más. En más. Estamos hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartísimos. Muy hartados. Asquerosamente hartos. Hartos. Hartos. Y recontra hartos. Estamos hartos. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. Hartas. Los voy a descubrir. Pequeño detalle, pequeño, pequeño detalle. Saltó el tema, no estuvo. No estuvo bueno ya. No estuvo bueno. Pero ya. Yo quiero escuchar el Estamos Hartos de Estamos nuevo. Hartos, por única vez, pues le cantó. Le cantó. Esto es producción de Leonardo Smerling. Vamos. A ver. Hartos de nuevo, ¿puede ser? Qué seriedad. Dale, locutora, vamos. ¿Eh? A ver. Estamos hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartísimos. Muy hartados. Asquerosamente hartos. Hartos. Hartos. Y recontra harta. Estamos hartos. Estamos hartas de ver el mismo show. No, no, no. Lo peor de todo, señor Leonardo Smerling, es que ese día el operador me pedía una voz sexy. Sí. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí, sí. Me hice una voz un poquito más sexy, ¿no puede ser? Imposible. Que nos estará escuchando, supongo, el señor Miguel Ángel Costa. Miguel, un besito, Miguel. Bien, si nos querés mandar... Creyó que era perfecto. Claro. Creyó, pero bueno. Y es perfecto. No, él sí, él sí, yo no. Bien, si querés comunicarte con nosotros, ¿cómo puede ser? Nos puede llamar al 466-6559 o al 1561-540359. O podés mandarnos un mail. A mediocres@fmmoreno.com.ar. Sí, que acá tenemos algo. A ver qué. Ah, hay. El gatito acá Coco nos trae acá. Sí, tomen. Buenas tardes. Tomen. ¿Cómo le va? Les traduzco y después los me los estoy me escuchando, con... dice Diego Cruz Fabrique. Gracias, Diego Cruz. Diego. Sí, sí, quería traerle. Y este. Oscar Martín dice, hola gente, hola, hola, música, todo bien, lee bien, jajaja, ja, ja, gracias. ¿Qué te pasa? Ya me cae antipático. ¿Qué tomó gracias, esta chica? Un tropezón, no es caída. Vivo caída, Martín. Oscarcito. Oscarcita, vivo caída. Usted no sabe cómo la tengo tirada. Bueno, acá está. Pará que tengo un mensaje acá. Más mensajes. ¿Estos llegaron a dónde, Gatito Coco? A mi Facebook. El gatito Coco. Ay, me buscan así. Qué bonito bueno. que está hoy. Ay, después lo voy a tocar. Me voy para allá, voy a seguir chateando. Bueno. Hola, buen comienzo. Se los extrañaba. Mientras los escuchaba, pensaba, ¿a qué hora vamos a salir de las escuelas el día de las elecciones si implementan en todo el país el voto electrónico? Y por favor, aclaren que algunas tías somos divinas, Vivi. Ah, en serio. No, tiene razón. Tiene primero. Razón. Si se implementa... ¿Se acuerda cuando empezaron a cobrar todos por cajero automático? Que se hacían colas más grandes, era para agilizar. Y las colas llegaban, claro, venía cada vieja con apretar el botoncito, que esto, que el otro, ¿no? Y nada. Pero bueno, la cuestión es que es así. Es así. Es así. Es así. Ah, ¿ahí está viviendo el Pokémon? No. No, no sé, en la casa. Bueno, ah, sí, arte, una escuela de arte que le manda gatito. Ah, mira. Saludos qué lindo. A Diego Cruz Padrique desde México y saludos al señor Martín Rayo, saludos a Viviana y a toda la gente que nos ha escrito. Sí, hasta pero el que escribe cosas que no sé leer, sí, es cierto, no, sí, no sé leer. Sí, sí, sí. Bien, estamos hartos. ¿Y de qué estamos hartos esta semana, señorita Marisa? Ay, de tantas Villegas. Cosas que... Del señor que estuvimos hablando. Ay, de Moyano, no sé por qué, porque a mí me cae re bien Moyano. Moyano está denso y vamos a escuchar algunos audios. A ver qué le pasa. ¿Qué pasa, Moyano? Moyano, reelecto en la CGT, Barrio Nuevo, enojado. Se creó su propia CGT. Los congresales, las bases, estaban pidiendo el cambio en la CGT. Porque no querían la CGT de Kirchner ni la CGT de Devido. Les decimos, el movimiento obrero argentino está de pie y dispuesto a luchar en cualquier terreno que sea necesario. Por Dios, Presidenta, busque colaboradores capaces y no se cuente. ¿Cómo analiza lo que está sucediendo con sectores afines del propio justicialismo, como la posibilidad de que se cree una nueva CGT? Yo, como las entidades que más conozco, gremiales que conozco, es una sola CGT. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron a apoyar directamente a Moyano. Lo curioso es que lo hicieron en un acto donde otra vez se habla de las víctimas de la dictadura militar. Lo que está bien interesante es la seria acusación contra Moyano por haber participado de la Triple A. Lo curioso es que lo hicieron en un acto donde otra vez se habla de las víctimas de la dictadura militar. Él desapareció junto a otros hombres de derecho en la famosa noche de las corbatas de Mar del Plata, un año después de otra noche que tuvo lugar en mi ciudad, en La Plata, la noche de los lápices. Jóvenes, por un lado, muy jóvenes, trabajadores del derecho por el otro, profundamente comprometidos. ¿Por qué hay que animarse a juzgar a Moyano? Porque él tiene banda todavía. Así que gracias al compañero que se animó a acusarlo por participar en la Triple A. Yo me preguntaría por qué Kirchner y el diputado Carlos Kunkel y el abogado Dualde, que está como secretario de Derechos Humanos, pueden tener la vergüenza de estar aliados política y sindicalmente con muchos de los asesinos de sus compañeros de los años 70. Porque Moyano y otros que estuvieron en la juventud sindical peronista están hoy en el gobierno y en la cúspide del Partido Justicialista. Yo no me fui del país, ¿eh? Sí, no te fuiste porque te habrá protegido la dictadura. Los que la pasamos en serio no tuvimos que ir. Los que tenían arreglo con la dictadura militar son los que se quedaron en Argentina. Así que no te hagas el vivo, ¿viste? No te hagas el combatiente. Todos sabemos que los sindicatos estaban gobernados por los patos y eran los que denunciaban a nuestros hijos. Así que no me queda duda que Moyano es culpable y responsable de haber participado en la Triple A. Sí, la verdad. ¿Te rajaste del país? Sí, me rajé del país porque ustedes se los protegió la dictadura. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? Patricia, no te hagas el vivo, Moyano. Vos te rajaste del país por eso. Me rajé del país porque me perseguía la dictadura, no como ustedes que los protegíamos. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? Eso no era nada. Haces el combatiente. En esa época. Bueno, fui secretario general de la CGT también en la dictadura. Eso no era nada. Haces el combatiente. En esa época. Bueno, fui secretario general de la CGT también en la dictadura. Moyano mantiene una relación de amistad, relaciones políticas y hasta de relaciones económicas con un grupo de asesinos de la CNU desde 1971 hasta la fecha. este grupo se transforma de CNU en triple A, como está probado en decenas de declaraciones en los juicios de Verdad y Justicia de Mar del Plata y de otras ciudades, y finalmente son integrados muchos de ellos a los grupos de tarea del proceso. Somos miembros de una generación que creyó en ideales y en convicciones. Yo formé parte, junto con la militancia del Partido Obrero de aquí, todo el tiempo de los movimientos de derechos humanos que se formaron aquí en Río Gallegos, y jamás ellos se arrimaron a participar en este tipo de comisiones, nunca estuvieron en un acto del 24 de marzo, y Eva Bonafini jamás fue recibida por Kirchner, y es el campeón de la hipocresía en el mundo, yo creo, porque esto es evidente. Estamos altas del mismo show. ¿Qué me dice? Este que estábamos escuchando era un poco el pasado de Moyano, ¿no? O sea, hablando de que habría participado en lo que es la AAA, el comienzo de la AAA, hablando un poco de cómo estaba la relación en ese momento de fractura de la CGT, donde Barrio Nuevo hace la CGT Celeste y Blanca y él se queda con la CGT. Sí. Más allá de eso, también el apoyo de Kirchner, ¿no? En su momento y la alianza que formaron. Donde Cristina también lo vanagloria y dice que él también fue desaparecido, y hablando de la noche de los lápices y muchas cosas más. Qué bueno que vamos a ver qué es lo que pasa un poquito más adelante acá en el tiempo. Moyano, para decir una de las contradicciones, pero una sola, Moyano fue aliado de Aldo Rico. ¿Con Rico cómo se siente? Bien, ¿cómo voy a sentir? ¿Sabe que si los trabajadores se ponen a protestar en contra del gobierno Rico, podría ser el que haga la represión? No sé, preguntarle a él. ¿Usted estuvo de acuerdo con la incorporación de Aldo Rico? Y no tengo por qué no estar de acuerdo con Aldo Rico. Aldo Rico fue la persona que logró, con su rebelión militar, la obediencia a vida y el punto final, gracias a las cuales se liberaron a los asesinos de los militantes desaparecidos de la dictadura militar. Yo no cambio, yo no varío, yo no me entrego, yo no me vendo, a mí no me compran con nada. Hugo Moyano, el titular de la CGT, también cerca del expresidente de la Nación. ¿Y ustedes por qué estaban con Rodríguez Saá? ¿Creían que iba a ganar Rodríguez Saá? Nosotros, yo creía en ese momento y creo que hubiese sido el mejor candidato. ¿Sí? ¿No? Por las propuestas que tenía. El próximo presidente, sea quien fuere, aquí Moyano está con Rodríguez Sá. Va a necesitar mucho... Estaba corrucado, Hugo. ¿Está ahí, Hugo? ¿Qué? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, antes le parecía que el mejor candidato podía ser Rucao. Pero bueno, está bien. Son cosas de la política. Y bueno. Hugo Moyano, el titular de la CGT, también cerca del expresidente de la Nación. Yo no cambio, yo no varío, yo no me entrego, yo no me vendo. A mí no me compran con nada. Hoy la CGT se quebró. Y quienes se van con Luis Barrio Nuevo a la cabeza, dice que la CGT de Moyano es la CGT de Kirchner y de Vido. Porque no sale una votación como yo quiero, me enojo y saco todos los tractores a la calle. ¿Qué sé yo? O los camiones, o... Bueno. ¿Eh? Portate bien, ¿eh? ¿Eh? ¿Cuántas veces discutimos con uno? Pero es así. ¡No vamos a haceros el puente de nadie! ¿Cuánto crees que es la inflación, Hugo? No sé, exactamente no sé. ¿Te crees, Moreno? Yo creo que Moreno está haciendo una tarea muy, muy importante. ¿Qué pasaría si no estuviera Moreno? Está tratando de evitar, peleando contra todo, ¿no es cierto? Para evitar que se desborde la inflación, y resulta que es malo la película. ¡No vamos a haceros el puente de nadie! A ver, cuántas cosas lindas. Estuvo con Rico, estuvo con Sa, estuvo con Rocaus, dicho por Cristina, que ahora está con Cristina. Sí. No somos obsecuentes de nadie. No. ¿Y qué pasa?

veces sin razón. Vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual. Ya no sé qué hacer con mí. Ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual. Ya no sé qué hacer conmigo. Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Estás escuchando Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. La hora, Marisa Villegas. 16:16, pasada y cuarto. Bien. Tenemos mensajillos. Mensajillos, espere. Sí, que han llegado al Facebook, que yo voy a seguir controlándolo. Sí. Hola, Gatito Coco, qué bueno que estés de nuevo arañando los medios. Gracias. Ay. ¿Y qué más? Y dice, ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Vero Abramowski. ¿Quién más? Besos, Vero. Al fin volvieron, qué fuerte escuchar el resumen semanal y saber que estamos en manos de esas personas, Horacio. Gracias. Horacio. Bien, seguimos con agradecimientos. ¿Tiene más agradecimientos que hacer? Yo tengo agradecimientos. Le tengo que En el micrófono, señorita. Perdón. Ahí está. Tengo que agradecer a Martín, la orquídea y las 200 rosas amarillas. Gracias. Y a Leonardo, el shampoo para la caspa, el plantín de tomate que me trajo y la Constitución Nacional. Gracias. Gracias. Estamos llenos de regalos. Llenos. Llenos. Llenos, llenos, llenos. ¿Qué está? ¿Hay más mensajes que están mirando? ¿Qué sé yo acá? Bueno. No sé. ¿Usted ha escuchado el separador, nuevo separador que ha produjo el señor Leonardo Smerling? Sí. Y está referido en esta ocasión porque vamos a empezar a tocar los temas internacionales. Ah. Y como lo decía el señor Vargas Llosa, ahora los parientes lejanos de Latinoamérica, sí. Perú, eligió presidente la semana pasada, pero no lo eligió así, tan así como así, porque todavía no eligieron nada. Porque, como bien predijo el señor Vargas Llosa, ganó el SIDA y en segundo lugar está el cáncer terminal. O sea, me gusta el nombre, Ollanta Humala. ¿Es hombre o mujer? Hombre. Y Keiko Fujimori. Como la ballena. Keiko, sí, pero es la hija de Fujimori. ¿Se acuerda de Fujimori? No, me acuerdo de Keiko. Está bien. Lo que, Free pero, Willy. Claro, se llama Keiko. Keiko. Tenías razón. Pero Willy aparte, no se llama la. Se llama Keiko. No me acordaba yo. Mira, una ballena. ¿Lo habrán puesto por ella? No, porque es flaquita. Bueno, la cuestión es que esta semana se votó el domingo próximo pasado. Ganó Ollanta Humala, el SIDA. Y le deben poner en el documento la M de masculino. Claro, sí. No, pero es un nombre. Tiene nombre de aceitunas. Ollanta. Claro. Humala. Aceitunas negras, Ollanta Humala. Está bueno. Lo podría patentar, ¿no? Sí. Bueno, más allá de eso, sacó un 37% Ollanta Humala y Keiko un 23%, algo así. La cuestión es que hubo un montón de candidatos donde todos tuvieron un porcentaje, o sea, entre todos no hicieron uno, vamos a decir de criollo. Pero lo que me llamó mucho la atención es que viendo informes sobre esta situación en Perú, muchos peruanos están en contra de lo que es Ollanta y muchos están en contra de lo que es Keiko. También lo que me llamó mucho la atención es el tema de las K. Porque uno de los, si acá Leonardo me puede soplar, había uno de los candidatos que era PPK, ¿cómo era el apellido? Kuczynski, ¿está bien? Estaba Keiko, ¿no? Todos se quieren parecer a Argentina. De hecho, Ullanta... ¡Ay, somos ejemplos! Claro. ¡Ay, Dios! De hecho, Ullanta agarró y dijo que quería hacer un gobierno como el que está haciendo Cristina. Fueron declaraciones de Ullanta. Pero no, sí, está muy bien. No es nada más que Argentina. Está muy bien. Nosotros somos precursores porque recordemos yo a Kennedy. Yo diría a esta gente que gobiernen juntos. Se pongan extensiones. Claro, y hagan todo. Acordémonos que la K viene de Kennedy, ¿no? ¿Qué le pasó a Kennedy? Lo mataron. ¿Qué le pasó a Kirchner? Usted lo mató. Así que más vale que gane Ullanta y no gane Keiko. Y que no muera Cristina. Usted ya no digamos nada. Más allá de eso, tenemos que en la Argentina también votaron los peruanos. De los 90.000 peruanos que estaban en condiciones de votar, votaron 60.000. ¿Y saben quién ganó acá en la Argentina? ¿Quién? Keiko. Porque vieron la película. Ah, debe ser. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Claro. Uruguay. Se derogó la ley de amnistía. Yo sabía que le iba a costar decir no, amnistía. No, porque no me impuso de. Bueno, entonces, para no quedar como bruta. Ya me están criticando. ¿Dice? Bueno, sí, porque se armó un gran alboroto porque el Senado derogó esta ley de amnistía, que era que hacía todo como una suerte de punto final, ¿se acuerdan de la dictadura argentina? Bueno, pero en Uruguay. Lo que sucede es que se armó todo un tole-tole en el Frente Amplio. El Frente Amplio es un problema en el partido que gobierna hoy por hoy, ¿no? Porque, bueno, se presenta esta cosa, ¿no? De si derogamos esto, ¿qué pasa con...? Yo siento que se va a hacer esto. De los sectores más reaccionarios del Uruguay van a interponer como pasa acá en la Argentina. Hubo muertos o desapariciones de los dos lados. O sea, fue una guerra. Tiene que ser juzgados todos con la misma vara, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es lo que supongo yo que va a pasar en el Uruguay. Sí. Pero son un país tan chiquito. Vamos a relajarnos un poco. Bueno. Sí, porque usted va a traer... Acá hay un mensaje. Después lo leemos y tenemos un montón de tiempo para leer. Bueno. Dale. Suyos. A ver. Bueno, las noticias internacionales serias. Bueno. En el sur de Alemania, una chica de 15 años, ojo con esto, sí. Entrena una vaca como un caballo. ¿Vos sabés lo que es la vaca saltando las vallas? Ajá, ¿y no se le enrieda la ubre? Y no sé, no me fijé si no era vaca o vaco. Pero saltando las vallas, fuera de joda, ¿eh? Claro, usa corpiño deportivo, tiene razón. Con tres. Pues saltando las vallas, pero no sé, una agilidad. ¿Se comió pero un cuando caballo? La tirone, ¿eh? ¿Se comió un caballo? Me he comido cada cosa. Porque. Un caballo hace la mortadela. No. Por mi paladar jamás pasó la mortadela. Ay, tan rica que. Tiene rico olor la mortadela, pero vos sabés que llega a la boca acá. Y no la pasa. ¿Solo caviar pasa por su boca? No. Listo, sigo. No, pero la mortadela me encanta el olor. A mí me encanta, la bochita. Sí, me encanta el olor, pero es como que la voy a llevar a la boca y... Y pensás en el... Pienso en el... En Ico, el caballito valiente. El caballito. Bueno. Dale. Bueno, ¿usted sabía que Chernobyl... Sí. ¿Es la ciudad más visitada por el turismo? ¿Y la radiación? Y bueno, sí. Porque dice que hay fantasmas. Va a pasar. Ah. Todos radiociados. Claro. La luz mala. No sé. La famosa luz mala. Pero viene está todo. Pero yo estaba mirando fotos. Está todo oxidado en Chernobyl. La luz ¿en mala. En serio. La luz... Y hay un parque que nunca estuvo inaugurado. Que está todo oxidado. No hay plantas. Claro. Está todo oxidado. Pero la gente va a echar. Y claro. Y pero no hay radiación ahí. Es lo que le estaba diciendo, la luz mala son todos estos ucranianos. Yo es no así, sé. Vienen con toda esa radiación, vienen iluminados. Traigo paz. Bueno, ¿qué más? No sé. Bueno, después un artista brasilero, esto te va a gustar, Leo, a vos. A ver. Con las frutas. Con las frutas y las verduras, hace esculturas. Pero, por ejemplo, ¿cuánto le dura? Y lo que dura en podrirse, calculo yo. Por ejemplo, con un caracol y hizo un caracol con una cáscara de banana. Pero eso lo hace cualquiera. Yo te quiero ver haciendo un caracol A la cáscara la banana. ¿Y se le siente el ruidito del mar? No, pero tiene, está tan rojito, tiene los cuernitos así. Y después, por ejemplo, con una remolacha, vio con todo el penacho de abajo, sí. Un pulpo. Es como el pol. Pulpo pol, ¿se acuerda? Sí, pulpo pol que murió. Pero el caracol con la cáscara de la banana. No, así que los días de lluvia, ya saben, madres, háganle pelar la banana al chico. Y que armen caracoles. Y que armen caracoles. Qué gana. Bueno, ¿dónde encuentro eso? Yo no sé, el otro día alguien me contó que la marihuana absorbe la radiación. Ah, porque ahora vamos a Japón. Ah, bueno, entonces después lo charlamos, eso, por eso me interesó. Porque ¿sabés qué? Te fumás un porro radiactivo. ¿Cómo quedas? Bueno, después de 5 años, un pibito, un nene, se despertó del estado de coma. La madre le cantaba, No. El nene tuvo un accidente. Sí. La madre le cantó 5 años. Yo, para mí, que le rompió tanto las pelotas que el pibe dijo: bueno, basta. Ya está, me levanto. Basta. Ah, más, basta. Es una buena noticia. Es una buena noticia, pero para mí. Pero, ¿cómo? ¿Y cómo sabe hablar todo, no? Y sí, porque el nene se cayó cuando tenía 7 años, imagínate. Bueno, listo. Se cayó en la bicicleta, se golpeó la cabeza y quedó en estado de coma. Y la madre todos los días le cantó, hablando. Para mí que el pibe dijo, basta de Manuelita, vivía O cambió la canción. Claro. No sé. Bueno, en Rusia encontraron una botella con un mensaje. La famosa botella en el mar. La famosa botella que usted mete mensaje, hacía 7 años. Que la pobre botellita flotaba en el mar. ¿Y cómo saben que hace 7 años? Y porque tenía fecha, hombre. Ah, claro. Y con dirección. Y este chico le contestó al... ¿Por botella al también? Que, no, ya, si disculpa. Le contesta por botella ya sería el colmo. Y algo que a mí me interesa es que la hormiga tortuga... Ah, atómica, pensé. ¡Contra el mal, la hormiga atómica! No. Hay una tortuga que tiene la cabecita como una tapita. ¿Tapita de qué? Como una tapita. Pero puede ser ¿usted una ve a la hormiga? Litro, la hormiga común. Ajá. La hormiga que todos pisoteamos en casa. Sí. Tiene como una... Tapa. Tapa. Como una chinche. Una suerte de... una hormiga fronteriza vendría a ser. Queda como el monito chato. ¿Se acuerda del monito chato? Sí. Pero una hormiga judía, dice que la usa de puerta. ¿Para meter qué? Ah, porque se le abre. Se le abre la puerta de la... De la... Ah, mirá vos. La verdad es que me quedé... Qué inteligente que son los animales. ¿Qué, sí, qué se mete en la cabeza? No sé. Bueno, después, si te tomas un té de ginseng y azafrán... ¿Qué pasa? Mirá. Sexo brutal. Fatal, increíble. ¿Ah, sí? Hay que tragártelo al té de azafrán. Coso. Es el mejor afrodisíaco. Y... las lolas naturales más grandes del mundo, naturales del mundo, están en Suecia, Rusia, Noruega y las más pequeñas en Asia. Bueno, y acá en la radio. Bueno, bueno, y lo de Japón que Japón. Me encantó. Japón, más allá de eso, le declararon de 5 a 7 el riesgo de la radiación. Pero descubrieron, parece ser... ¿Qué comen ahora? ¿Están con barbijos? Sí, bueno, parece tapado. Que la marihuana absorbería. ¿Absorbería? Toda la radiación. La radiación. Hay que tener cuidado, muchachos, consumidores. Esto es por... Yo quiero pensar que la van a quemar. Porque... está todo loco. Imagínate fumarte un porro radiactivo. Pues se prende, ya. Hace chum, chum, chum, chum, todas esas cosas. Si ves boludece con uno normal, imagínate radiactivo. Te sentís súper, te tirás. Bueno, ¿qué le podemos dedicar? A... Y la verdad es que le podemos dedicar un tema. Señores, de calle 13. Japón, por calle 13. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pom? Debe ser bueno lo que piensan en Japón, pom. Ricky la pegó con el chiqui bom bom. Y hasta en Hong Kong se escucha reggaetón, pom.

FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Catamarca, enano fantasmagórico, confirma existencia. Padre Pedro iría a exorcizar la subcomisaría. La policía busca al Pitufo Enrique. Varios móviles en cacería del enano fantasmagórico. Estás escuchando. Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres de 16:37 minutos, ya nos queda poco de programa, queda por poco, delante. Llegan poco. Mensajes al 1561-540-359 o al 466-6559. Nos podés llamar o mandar un mensaje de texto, no, de mail. Venía bien. Venía padre. A mediocres@fmmoreno.com.ar o a usted, Gatito Coco. Sí, tengo abierto mi Facebook, así que pueden mandarme al Gatito sí. Coco. Ay, Facebook. Gatito Coco, estoy mirando que tiene un bebé. Sí. No, son habladurías. Es negrito ese bebé. Habladurías. Hay muchos gatos negros. No, pero... Bueno, a ver. ¿Quiere sumarse a la mesa, Gatito Coco? No. Buah. Dele al mouse. Sí. ¿No? Sí, que sí, le dé sí. al mouse, al ratón. Mira, medio asqueroso, dice el Coco. Sí. Bueno, ¿no le gusta el mouse? Parece que no, Mickey Mouse. Bien, tenemos noticias del medio. Noticias del medio, a ver. Tenemos, por ejemplo, que hubo problemas en perfil. No, estoy siguiendo un hilo, ¿cómo me acuerdo? Se acordó. En perfil hubo problemas, parece que Fontevecchia no está pagando los salarios, entonces los periodistas lo que están haciendo es agarrar y firmar sus notas, no con sus propios nombres, sino con seudónimos. Así que 678 esto lo agarró para el churrete, dale que va. Más allá de eso, también teníamos unos audios, pero no sé si lo vamos a pasar porque es medio largo hacer. O si lo podemos pasar. No vamos a pasar, porque se lío. Donde se contradecía por el problema que hubo en Clarín. Se acuerda que nos salió un domingo Clarín porque, bueno, hubo una. Estuvo bloqueado. No lo compra nadie, Clarín. Bueno, Aniel Fernández decía que Clarín podía sacar. Fue una decisión empresarial el no salir el diario, ¿no? Como que le convenía más no salir por el hecho de toda la repercusión que iba a haber. Ay, sí, claro. Que había otras puertas por donde salir Clarín. A lo que Siri, el sindicalista que encabezó este bloqueo a Clarín, dijo que no se podía salir por ningún lado. Así que no sabemos a quién creerle todavía, si a Siri, si a Daniel Fernández. La cuestión es que quedamos ahí. Capaz que se quedaron sin tinta. Puede ser. La cuestión es que se hablaba mucho de esto de la libertad de expresión. Pero acá no hubo libertad, no hubo una coartar la libertad de expresión. Hubo una cuestión de coartar la libertad de empresa, ¿no? O sea, más allá de eso, Macri lo que hizo fue derogar, se verá, ¿qué tiene que ver Macri con el medio? Sí, tiene mucho que ver porque declaró como una contravención el obstruir la salida de un medio o de diarios. ¿Usted sabía eso? Él, que apenas asumió como intendente de la Ciudad de Buenos Aires, o jefe de gobierno, mejor dicho, lo primero que hizo fue clausurar el canal de la ciudad. Pero bueno, eso no se acuerda, Mauricio. Bueno, le hago una pregunta. Mire, sí. Oscar nos pregunta, ¿volvió de la siesta ese renegado? ¿Por quién, dice? No sé. Debe ser por mí, pero yo, a ver, no hablo. ¿O por Leo será? ¿O por Leo? No sabemos. ¿Por quién es? Oscar, por favor. Especifique, por favor. Bien, seguimos con más. Hubo un robo que fue medio raro. Ah, el raro robo. Sí. El secuestro de los hermanos Pablo y Sergio. ¿Esto? De Etiquette. ¿Conoce la marca Etiquette? Usted, que es una señora fallo, tiene que saber qué es Etiquette. Ah, los trajecitos que le compra el Héctor. Claro, eso. Ah. Bueno. Lo secuestraron, le robaron, lo llevaron a pasear de un lado para el otro. Sí. Salió uno de los hermanos y no pasó nada. Dice que 4.000 pesos en un lado, después 5.000 en otro. Eso me... Pero también hablando... Bueno, peor es que te roben 200. Vi el año pasado que robaban 200 mil dólares. Bueno, pero Etiquette se ve que anda mal. Están en la mala, ¿no? Sí. Fue, lo agarraron en la costanera. Dice, ¿qué más? Después pasó que... ¿Qué pasó? ¿A quién arrestaron? Y acá, qué sé yo, no sé, usted me puso... Al hermano de Jessica Sirio. Eso estaba escuchando. ¿Usted se dedica a robar cartera? ¿Vio? No le da una mano a la hermana. No le da una mano a la hermana y no, ¿qué, no qué, qué mala persona? La gente... Y ella le da vergüencita. Y sí, escúchame. Y Pettinato le hizo unos scratches y ella por Twitter le mandó de todo. Ay, con el Twitter, ¿cómo está? Ah, son muy densos. Después está? Palito Ortega salió a decirle a Miguel García que él lo cuidó al papá. Y que son todas habladurías lo que tiene él, que él lo tendría que haber cuidado en su momento, que él cuando estuvo en Luján, que pito, que flauta, Palito Ortega. Palito Ortega. Así que Palito, y parecía... Bueno, pero no hay que desmerecer a Palito, porque parecía un pastor carismático. Parecía un pastor carismático para mí. El hecho de estar en Luján, para mí que... No, no, pero realmente, hay que decir lo que es. Palito lo ayudó, fue el único que lo ayudó a... Por lo menos tiene cara ahora. Sí, demasiada ancha. Bueno, pero. Caretas, pero, eso. Pero por lo menos. Pero lo engordó un poco. Puede ser. Tiene mejor ánimo. Ajá. Bueno, Víctor Hugo, otra vez Víctor Hugo. Ay, Víctor Hugo. Ay, después trate de conseguir el audio del reportaje que le hicieron al hijo de Papo. Ah, cierto. Después lo vamos a pasar, que es imperdible. Imperdible. Lo vamos a pasar la semana que viene. Víctor Hugo, otra vez hablando bien de Barone, me tiene las llenas. Víctor Hugo vanagloriando a Barone, salió por la radio diciéndole. ¿Por qué? Ay, porque es el mejor periodista de la Argentina, el del Uruguay, por supuesto. Bueno, me cansé. Otro estúpido fue Ford, que dijo que era un periodista serio este... Feynman. Feynman dijo, claro, hablo con vos del tema de la FIP porque vos sos un periodista serio. Bueno, Ford. Y Feynman le dijo, pero si tenés que pagar, tenés que pagar. Eso. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Tanta boludez. Bueno, ¿y esto de qué? A ver, acá dice, el renegado es el gatito Coco y abran el Face. Lo tengo abierto. Lo tengo abierto. ¿Lo tiene abierto? Sí, ¿Cómo que no? Damos fe acá. No me toque, Marisa. No. Espere, que le voy a poner, a ver, que usted lo tiene abierto. No, vamos con... Porque todas estas cosas dependen de qué. ¿De qué depende? Depende... Depende, todo depende. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende de que estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se acaba. Depende, depende. Según cómo se mire, todo depende. Bueno, seguimos en Mediocres, el último bloque de Mediocres. Sí. Si te querés comunicar con nosotros, como lo está haciendo Oscar Rayo a través del Facebook. Sí, mi Facebook, el gatito Coco. Lo puedes hacer. Dice algo de Leo. Sí, diga. Dice, Leo está bastante renegado, así, separado, jeje, que me opere a mí también. Sí, le informamos al señor Oscar Rayo que parece que Leo lo vamos a exportar para allá y acá viene Agostina Sorquisi la semana que viene. Bien, más allá de eso... Lea bien, jajaja. Sí. Gatito Coco, bienvenido. Ahora sí se arrima la mesa. Sí, ahora vengo y bueno, recuerdo a mis oyentes, antes que nada, buenas tardes. Ay, cómo ahora venga. Sí. Bien. Ay, deje el teclado, deje. Estoy muy cibernáutica. Deje ese rayo, deje, venga, bien. Toqueteme un poquito. Bien, les tenía que contar algo. Cuénteme. Ahora me voy a dedicar a una parte más específica en Mediocres. ¿En serio? Sí. ¿Qué va a hacer? Pues soy creativo. ¿Qué va a hacer? Soy creativo. ¿Pero qué? ¿Y los creativos qué hacen? Crean. ¿Ah? Pero pueden crear tantas cosas. ¿Eh? Tantas cosas pueden crear. Creo, me han contratado de muchos lados. Como usted sabe, yo soy la voz oficial de Gran Hermano. Ay, sí. Y... Ah, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígamela. ¿Por qué los viernes cambia la voz de voz? Usted no está. Yo sabía que se iban a dar cuenta. En realidad, bueno, porque tengo que venir a Moreno. ¿Y pero qué? No... Pero viene los sábados. Claro, pero viene los sábados, no viene los viernes. Ah, ¿usted vio viajar en el tren algún gato? Bah, varios gatos. Pero bueno, no un gato así. Rayo lo sigue peleando, dice creativo. Sí, ay. Soy creativo, Rayo. Soy muy creativo. Soy muy, muy, muy creativo. Así, muy, muy, muy creativo. Bueno, demuestre. Demuestro, bueno, esta es una de las tantas publicidades que hice en su tiempo. A ver si Leonardo Smerlin está atento y me puede poner una. Mantecol. Por la vida contenta voy, saboreando el rico mantecol. Mantecol, por la vida ay, contento voy. Me da escalofrío. Era Violeta Rivas, que bueno, tuvimos un romance con Violeta. Bueno, pero bueno. Y con García Ferré hicimos este pequeño publicidad. Es más, esto fue el pie para que después él hiciera hijitos y todas esas cosas. ¿Sí? Es creación mía. Son todas creaciones mías. Llegaron mensajes. A mí me emociona. A ver, me llegó un mensaje. Hola, Marisa. Qué voz sensual. Qué voz sensual. Parece la de Luley, Mabel. Ah, no me comparen. No. Hubo un problema. Mabel, mirá. No sé. Hubo un problema. Porque ahí le comentabas a nuestros oyentes, a los nuestros, que. Yo no puedo creer que. Los jueves hay un programa que se llama La Copa Derramada. Y estuvo. No usted, creer. Gatito Coco, la semana pasada. Este jueves. Sí, estuve. Y estuvo también alguien hablando mal de usted, Marisa. Sí, escuché. Así que acá. Hay una tal Luli que dice que, sí, que es una toda natural. No, y aparte le dijo que zorra. Yo era una zorra. No. Que venga y que dé la cara. No, o sea, no, que seguro, le arranco las extensiones. Sí, sí, sí. Y hubo quilombo con el gatito. Con usted, Coco. Bueno. Es eso, normal, ¿por qué? Eso es ¿por normal. Qué? ¿Por qué no dijo la verdad que tiene tatuada la M en la ingle? Porque eso es para usted nomás. Sí, bueno, pero diga, porque ella no, se no, la cree. No. Bueno, ah, no, yo me sentí re mal. Bueno, pero no se sienta mal. ¿Eh? Hay amor para todas. Mi voz aterciopelada, sí. No es la misma voz de esa... Turra. Sí, digámosle turra. Vieja. Turra, vieja. Veterana. Veterana. Bueno, tengo otra... Qué bárbaro. ¿Se acuerda de tú? ¿Usted qué comía con el Héctor? ¿Cuándo? Cuando eran novios. He comido. ¿No le habrá traído un tubi alguna vez? ¡Ay, sí! Sí. Yo era el tubi 4 y usted el tubi 3. ¡Ay, sí que se juntaba! Soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada. Hasta que un día encontré una tubi y quiso que la acompañara. Yo soy un tubi 4 de maní y caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos subidos a los bolsillos. Yo sé que el Héctor alguna vez le habrá regalado alguna, un tubi. Sí, un tubi. Esa canción, emoción. ¿Sabe? La hice en media hora. Papá, comprame un tubi hoy. Media hora. Y vio qué forma que tenía el tubi 4, ¿no? Ay. La diseñé yo, porque soy creativo. Claro. ¿Y tiene alguna otra? No. La para la semana próxima a lo mejor le traigo alguna más. He tenido muchas. ¿Se acuerda la de la vaca? Ay, la de la vaca lechera. La de... Escuche esta voz. Había una vez una vaca que trabajo no encontraba. Eso le hice yo. Quería ser bailarina. Eso le hice yo. Es más, el títere, que era la vaca, la manejaba ahora, yo. No me diga que usted pintó la vaca de Milka, la pintó de violeta. Claro, seguro. No, sí, se murió después que la pintaron. Bueno, la comimos en un asado. Pero sí... Gato, por favor. Bueno, se lo está haciendo el programa, me parece, ¿no? Y se lo está haciendo también el programa a cualquier lado. Se está haciendo sí. Para cualquier lado. Bien. ¿Qué hora es? ¿Tenemos... Martín me ataca, Martín... No, Oscar Martín Rayo. Que Martín no es un nombre, sino un apellido. Un apellido, sí. Me gusta la gente con doble apellido. ¿Con doble apellido? Tipo nada, ¿viste? Tipo nada, es tipo sí. Bien. Tipo bien. Unas palabras de aliento. Ya sé que leo mal, Rayo. ¿Qué dice? Claro, pues me pone que leo mal. Chiquita. Sí. No, son para todas nada esas chiquita. Cosas. Escucha la copa derramada del jueves, ver, que sí. por ahí te atiende Luli. Bueno, estamos acá, entonces, hoy no tuvimos frase y no vamos a tener frase, sino que de todo el programa que tuvimos vamos a hacer una suerte de colorario y de ese colorario vamos a sacar a alguien. Acá yo le traje. Sí, bueno, pero yo traje lo que tengo que... cantar, nada más. Ah, bueno. Entonces, como hoy estuvimos hablando de mucha gente, vamos a dedicarle un tema a esa gente, o a un tema de esa gente que estuvimos hablando. ¿De Moyano? No. Nah, como no da. Demasiado tiempo Moyano. ¿De Cristina? Nah. ¿De Eve? Nah. No, estuvimos hablando de Macri, Mauri. No, tampoco. Nah. Pero estuvimos hablando también de Palito. Sí. Y Palito Ortega tiene un tema con una que usted la imita muy bien, que es Lucía Galán. podemos cantarles a nuestro público que está desesperado por escucharnos. Me voy a bañar, me pone. No, Oscar, Rayo, no. Quédese un... Oscar, bueno. Quédese, Rayo, quédese, escuche. Rayo, escucha que te voy a cantar el sodero. Claro, vamos al sodero de mi vida. El gatito Coco va a hacer los coros, ¿eh? No. Cuando dice palito, canto yo. Cuando dice Lucía, canto usted. Sí, de ahí vos parece que canta. Ah, bueno. Nada más. Ah, nada más. Bueno, sigamos, a ver. Va. ¿Qué ritmo, Oh, Dios. Qué ritmo. Va. Cantemos todo. Dale, María, baila. Señores, llegó el sodero. Hoy vengo a hacer. Por estas calles queridas. No la practiqué. Me enamoré. Llegó el sodero. Andar por el vecindario, porque en el barrio me enamoré. Pero de mi vida, me falta que él te diga. Tu simpleza y tu alegría me han ganado el corazón. Sodero de mi vida, para comenzar el día. Me hace falta tu alegría, la pureza de tu amor. Ya llegó el sodero. A ver quién. Ah, porque a mí se me cambió todo. Acá está. La saludar, señores. ¡Y vida! Con cualquier cosa. Ah, no, señor, esa parte no la noté. Vecina, aquí ha llegado. Sí, señor, sí, señor. Tu sodero enamorado. Sí, señor. Che, no sabía que había otra parte. Yo me la bajé de internet, de internet. Estaba esta. Sodero de mi vida, no hace falta que te diga. Tu simpleza y tu alegría me han ganado el corazón. Sodero de mi vida, para comenzar el día. Me hace falta tu alegría, la pureza de tu amor. Martín. Señores, llegó el sodero. A ver quién me va a comprar. Ah, no. Por estas calles queridas, donde la vida me vio crecer. Vecina, no, llegó el sodero. Rayo está prendido a la J. Pero aparte se vistió de blanco. Mirá, con los pantalones Oxford apretaditos en la colita. Ay, y Dios, no pudo hacerme el pasito. ¿Dónde está? Vamos. Perdón. Es una canción tan hermosa, tan llena, tan profunda. ¿Te das cuenta? Pero porque que el sodero, a ver, para. No, pero hay vos que fíjate. Vamos a analizarlo. No, vos fíjate. A mí me gusta analizar. Una canción peronista como ella sola. ¿Tenemos tiempo de analizar? ¿Un minuto? Sí. Vamos a analizar. No, antes que nada, ¿qué es peronista? El sodero. No, es peronista porque estaba. ¿Quién estaba en la novela? Cantando Palito, gobernador de Tucumán por el PJ. Estaba Andrea del Boca, ultra kirchnerista. Estaba Dani Brieva, peronista. El sodero te llena. Sí. ¿Sodero te llena qué? No te llena nada porque te saca los sifones vacíos y te pone... Los sábados viene el sodero también. ¿Existe el sodero? ¿Sodero? No, pero se escucha cartero. Sodero. Sí, por el sodero. ¿Por qué el cartero te hace firmar si te ve? Y si no te ve, te tira las cartas. Qué mala onda. Muy buena la duda. Bueno, gente, muchas gracias por estar presente. Bueno, la verdad. Gracias a todas las gracias por el apoyo, Oscar, Martín, Rayo. Todo el tiempo, todo una así. Bueno, nos vamos yendo con la nueva canción, que está buenísima, porque está bueno ya. Hasta la semana que viene, gente. Hasta la semana que viene. Oye bien lo que está pasando.